Yo la cocino ahora. Era como una rata enferma, su asqueroso pelo, su voz jodida, el beso que me pudrió las encías, y en aquel contenedor la mierda de la que se alimentaba las noches de luna llena. Y tuvimos hijos que ahora son drogadictos, que nos robaron el piso. Ella se pudrió, yo la cenaré ahora. Ella se pudrió, era como una cerda. Ella se pudrió, y yo no podré defecarla, porque me atraganté con sus sesos mientras masticaba, mientras meaba en su cara. Ella era así, una puta bastarda, zorra, guarra, toda hecha una puta mierda. Ella se pudrió, yo la cenaré ahora. Se pudrió, era como una cerda. Ella se pudrió. Ella se pudrió, era como una cerda.